but baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. Veracruz Estéreo llega al Eje Cafetero. Sintonízanos en 91.1 FM. 91.1 FM. Mejor de la música suena aquí. En Veracruz Estéreo 91.1. under the corner tent. Laughed and she'd smile, it would last for a while. You don't know what you got till you lose it all again. Listen to the listen to the bluegrass band takes the chill from the air until they play the last song. I'll do my time, oh, keeping you off my mind. But there's moments that I find I'm not feeling so strong. Listen to the band. About her when I hear that whistle blow. But I can't change my mind. Oh, I knew all the time that she'd go, but that's a choice I made long ago. Canción de Bruce Hornsby and the Range. Este viernes 15 de octubre, Veracruz Estéreo estará en vivo y en directo desde el Mall San Pablo, vía Armenia, en la 29ª edición del Bike Week, uno de los encuentros más antiguos de Latinoamérica. No lo olvides, es este viernes 15 de octubre, de 4 de la tarde a 8 de la noche, tocando en vivo John W. Vive la apertura de este gran evento con Veracruz Estéreo. Los esperamos. The tide is high, but I'm holding on.